alabaré. Gozo en mi alma y en mi mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Vamos cantando con todo su poder. No te avergüences y alaba a tu Señor. No te avergüences y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. No te avergüences y alaba a tu Señor. Alza tus brazos y alaba a tu Señor. Alza tus brazos y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Alza tus brazos y alaba a tu Señor. Es Cristo quien me hace cantar. Es Cristo quien me hace cantar. De todos mis pecados libre soy, al cielo voy. Es Cristo quien me hace cantar. Yo siento paz como un niño, yo siento paz como un niño, yo siento paz como un niño en mi ser. Yo siento paz como un niño, yo siento paz como un niño, yo siento paz como un niño en mi ser. Yo siento amor como un niño, yo siento amor como un niño, yo siento amor como un niño en mi ser. Yo siento amor como un niño, yo siento amor como un niño, yo siento amor como un niño en mi ser. Yo siento gozo como un niño, yo siento gozo como un niño, yo siento gozo como un niño en mi ser. Yo siento gozo como un niño, yo siento gozo como un niño, yo siento gozo como un niño en mi ser. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad eres salvo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si en verdad eres salvo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si en verdad eres salvo, aplaudir. Si en verdad eres salvo, aplaudir. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, aplaudir. Si en verdad eres salvo, con los pies. Si en verdad eres salvo, con los pies. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, con los pies. Si en verdad eres salvo, con los cuatro. Amén, gloria a Dios. Si en verdad eres salvo con los cuatro. Amén, gloria a Dios. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo con los cuatro. Amén, gloria a Dios. Si en verdad eres salvo, al revés. Gloria a Dios, amén. Si en verdad eres salvo, al revés. Gloria a Dios. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, al revés. Gloria a Dios, amén. Este gozo no va a pasar. Este gozo no va a pasar. Este gozo no va a pasar. Porque está dentro de mi corazón. Este gozo no va a pasar. Este gozo no va a pasar. No va a pasar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. Esta alegría no va a salir, esta alegría no va a salir. Esta alegría no va a salir, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. Esta obra no va a parar, esta obra no va a parar. Esta obra no va a parar.